Padre amado, te damos gracias en este día, Señor. Gracias. Te bendecimos, Espíritu Santo de Dios. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra. Padre, gracias, Señor. Te damos por cada vida aquí presente, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, en este día reunirnos, Señor, por tu causa, Señor. Para poder buscar cada día más, Señor, la verdad. Para añadir a nuestras vidas, Señor, cada día más sabiduría de acuerdo a tus palabras, Señor. De acuerdo a tus estatutos, Señor amado. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor amado, que en esta hora abra nuestro entendimiento, Señor. Trae discernimiento, Padre amado. Tu palabra dice que el que no tiene sabiduría la pida. Te la pedimos en esta hora, Padre, para poder escudriñar tu palabra tal cual es, Señor. Padre, toca ahora las mentes y los corazones, Dios mío. Padre, que esta palabra, Señor, caiga en la mejor tierra, Señor, y que pueda producir fruto, como dice tu palabra, Señor. Que seamos llenos, Señor, y revestidos, Señor, por tu palabra totalmente, Señor. Y que no solo quede, Señor, en leerla, en el escucharla, Señor, sino en llevarla a la práctica cada día, Padre. Yo te pido ahora en el nombre de Jesús que disipe todo espíritu contrario de tu presencia, Señor. Llevamos cautivo todo pensamiento a tu obediencia en esta hora, Espíritu Santo, y que seas tú, Señor, que seas tú el único que venga a hablar a mi mente y a mi corazón, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que tomes el control total de este lugar, Padre. Toma el control, Señor, de nuestras vidas, Señor. Toma el control, Señor, de este barrio, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y que todo sea para tu gloria y para tu honra, Señor, y que puedas edificar tu iglesia en esta hora, Señor, de acuerdo a tus estatutos y a tu palabra, Señor. Aquí dispuestos estamos, Señor, a aprender de parte de ti, Señor, de tu palabra. Instrúyenos, Señor, cada día más, Señor, para que podamos, Señor, correr de acuerdo a lo que tú nos guíes, Señor amado, a lo que tú nos disipules, Señor amado, y a lo que tú nos enseñes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en tus manos dejamos, Señor, esta reunión. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien. Lo que habíamos hablado la semana anterior, habíamos tocado un poco el tema de Mateo 19, donde habla del matrimonio y del divorcio, y habíamos visto que los fariseos se acercan a Jesús para probarlo, ¿no? La pregunta que le hacen es si en realidad si podían repudiar o divorciarse, que sería la palabra, el significado de repudiar, a sus esposas por cualquier motivo. Entonces nos dimos cuenta de que, examinando la palabra, que en realidad no le están preguntando por el divorcio en sí, si era permitido el divorcio, sino que si era permitido por cualquier motivo. Pero eso ahí ya nos está hablando que como que hay una autorización. A lo que Jesús responde, bueno, en el principio no fue así. De verdad. En el principio no fue así, porque en el principio el Señor los creó, creó al hombre y a la mujer, y estos se unirán y formarán una sola carne. Y habla de que lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Y da a entender de que un divorcio, al ser una sola carne, es como partir un cuerpo por la mitad. Entonces, muerte. Pero ellos dicen, y aquí quería reparar en la segunda pregunta que ellos les hacen, ¿no? ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Esto es lo que ellos preguntan. Entonces, capítulo, si alguien quiere buscarlo. Mateo 19. Ahí está. Estamos en Mateo 19, en el versículo 7. Versículo 7. Entonces ellos les dicen, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla, si esto es así? Entonces Jesús le responde, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí la pregunta de ellos era si era por cualquier causa, porque habíamos hablado de que allí en aquel tiempo habían dos posiciones muy marcadas. Uno decía que solamente se podía repudiar o separarse uno de la esposa si había un caso muy extremo de inmoralidad sexual, que podía ser que cuando al momento de casarse, cuando en las noches de boda el marido descubriera que ella no era virgen, por lo tanto no se había guardado, entonces él podía darle una carta de divorcio. Y la otra era que sí, por causa de fornicación, y esa era la única manera. Esa decía, eso es lo que un pensamiento aprobaba. El otro pensamiento lo hizo un poquito más elástico. Pero llegaron al punto de que uno podía repudiar o separarse de la esposa por el simplemente de haber quemado la comida. Hasta llegaron al punto, más aún, si pasaba el tiempo y vos veías una mujer que te atraía más que tu esposa, vos podías darle carta de divorcio a tu esposa y casarte con la nueva mujer. A ese extremo llegaron. Ahí viene la pregunta que ellos le hacen, y con ese pensamiento. Entonces le dicen, queremos saber si es por cualquier motivo que nos podemos divorciar. Pero dan por hecho de que sí se pueden divorciar, ¿verdad? Al dar por hecho eso, sí. O sea que, digo, para ir entendiéndolo, en este caso, ¿no? Le hacen una pregunta al Señor Jesús, si pueden. En ese momento que el Señor Jesús está respondiendo a las personas, aún era... regía esa ley, ¿verdad? Sí. Estamos. Sí, ahí sí, está. Sí, sí, sí. O sea que, porque a veces la gente, como que, a mí me parece como que, como cuando Jesús habla, no respetan lo anterior. Hasta ese momento, cuando le preguntan, regía esa ley, no es que no pasaba nada, la repudiaban hasta ese momento, ¿puede ser así? Sí. Ahí está. Hasta ese momento la opinión de la mujer incluso no valía nada, y la mujer era algo que no tenía como que valor más que el de procrear y dar hijos, ¿verdad? Pero no se le respetaba, no se le daba lugar a la mujer. Estos fariseos, que eran maestros de la ley, incluso practicaban eso, y muchos de esos se habían divorciado y vuelto a casar las veces que se les antojaba, pero les convenía enseñar eso porque ellos mismos lo hacían. Así que Jesús, cuando lo ve, no es la primera vez que Jesús los reprende por algo. Jesús tuvo muchos encontronazos, si vamos a examinar bien los pasajes de los cuatro evangelios, con los mismos fariseos, que mucho hablaban, pero de hecho nos manda Jesús, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dejaban mucho que desear con sus actitudes y sus... Ahora, otra pregunta que surge, porque mucha gente pregunta también, y está bueno. Jesús acá está dando un mandamiento cuando dice "yo digo". Muchas preguntas que surgen y que la gente necesita una respuesta. Mas yo digo, está diciendo que revoca una ley o un estatuto que permitió Moisés, pero lo permitió Dios. Sí. Porque acá yo estoy ahora viendo algo importante, que la gente, casi nadie se está dando cuenta de este punto, y es muy importante. Él estaba cumpliendo la ley, Jesús. Sí. ¿No? Entonces, me gustaría también, para el que escucha y para nosotros mismos, es decir, cuando dice "más yo digo", ¿es una opinión? ¿Es decisivo? ¿Ahí se revoca? ¿Se deja de hacer lo que se estaba haciendo la gente hasta ese momento? ¿O después de la gracia se cambia? Porque yo no veo un cambio, digamos, Total. Radical aquí. Yo veo una restauración aquí, en ese "yo digo". Tendríamos que ir más al fondo. Vamos a examinar una palabrita aquí. Porque dice, los fariseos, ¿qué le preguntan? En su segunda pregunta, ¿no? Dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué mandó Moisés? En el versículo 6. En el versículo 7, a dar carta de divorcio. Pero lo que Jesús le dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió. No es un mandato. No. Moisés no dijo, yo mando que puedan repudiar a sus mujeres. No. Hay un permiso, una autorización. Casi que podríamos introducir un poco de la gracia dentro de la ley. Es porque verdad. La ley era que el hombre y la mujer, cada uno dejara a sus padres, se unieran en un solo cuerpo. Esa es la ley, pero por la dureza del corazón. Ahora bien, estamos hablando de Moisés, quien trajo la ley. Moisés fue el hombre que sacó al pueblo de Israel de Egipto, por lo que donde estuvieron 420 años aproximadamente cautivos. ¿Cuáles eran las culturas que aprendieron? ¿Qué era lo que se practicaba allí en Egipto? Quizás era normal tener dos o tres mujeres, o divorciarse y casarse. Y eso es lo que el pueblo de Israel si bien guardaron los estatutos de Dios, no había ley, porque la ley aún no había llegado. No, por algo. Porque las tablas de la ley se le entregan precisamente a Moisés y en el desierto. O sea que ahí sería aplicable, porque no hay manera de que Moisés pudiera, después de la ley, atreverse a decir, pueden repudiarla. Por supuesto. Fue antes. Y no fue un mandato de Moisés. Ahí está. Sino que por la dureza, lo que hace es, bueno, voy a permitir, porque este pueblo, Dios cuando mandó a unir al hombre, eso fue antes de la caída y el hombre era, ¿verdad? Inocente, pero el hombre era obediente, ¿verdad? Pero está muy interesante porque la gente, a veces, o quizás uno mismo, por momentos sacamos las cosas de contexto, o la gente las saca, y es muy importante. Cualquier punto que se toque, cualquier expresión, es muy importante, porque si es o no antes o después, o durante, si Jesús la revocó, si Jesús simplemente participaba, es importante porque yo, para poder darle una opinión, para poder, digamos, conversar con alguien o aclararle la mente a alguien, necesito tener mi mente clara. Por supuesto. Ahora, estamos hablando de que en el principio las cosas no fueron así, porque así fuimos creados, para unirse el hombre con la mujer y que nadie te lo separe, ¿verdad? Una carne somos. Así fuimos creados, así fue en el principio. Pero esto es antes de la caída del hombre, porque si nos ponemos a pensar en el principio, también fuimos creados para vida eterna, pero hoy morimos. Por ejemplo, una de las preguntas que se hace la gente, a mí me la hacen muy, muy seguido. Hay personas que dicen que, volviendo al principio, una sola carne, únanse, dejen sus padres y formen un matrimonio. Hay personas que dicen que uno no puede, que tiene que siempre respetar ese primer matrimonio. Pero ante los ojos de la Escritura, al menos lo que yo interpreto aquí, que no fue así. No pudo sostenerse porque el primer matrimonio falló. ¿Me podés corregir en eso? Sí. Si bien no hubo adulterio, pero fallaron en otras cosas, ¿no? O te repregunto, ¿cómo le podemos decir a la gente que busque un orden, que cuando habían dos personas no había otro motivo por el cual el matrimonio se desintegrara? Ahí no hubo adulterio, no podía. Ahí no hubo seducción, pero hubo desobediencia. Y se derribó lo que Dios había armado. Entonces, ¿cómo podemos obligar, cómo podemos ser legalistas y llegar al punto de decirle a alguien, si vos en algún momento de tu vida, cuando no tenías idea de que la sangre de Cristo podía redimirte, te uniste con alguien, tenés que volver a esa unión, siendo que no lo pudo sostener en un jardín el hombre? Exacto, pero aparte, ese punto lo vimos con la samaritana, cuando el Señor la encuentra allí en el pozo y le dice que tuvo 5 maridos y aún el que tiene no es su marido. O sea, no creo que se haya muerto los 5, ¿verdad? No lo dice. Y encima está en adulterio, así que bien que podemos entender de que tuvo 5 divorcios. Porque aparte de haber tenido 5 divorcios y estar en adulterio, no estamos viendo que el Señor le recrimina. Es más, la utiliza para evangelizar. Y es la que va y llama, ¿verdad? Hace el llamado a los samaritanos que estaban en el pueblo, a los hombres. Una mujer a la que nadie podía creerle. Sin embargo, vienen, he encontrado al profeta, aquel que se dice ser el Mesías, y vinieron y el Señor se dio a conocer a ellos, ¿verdad? ¿Lo está buscando? Sí. Pero, ¿lo encontraste? Léelo si querés. O si te interesa leer alguna parte. Sí, por ejemplo, la persona le dice, por ejemplo, Jesús le dice aquí en el 13, respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Quiere decir que le estaba ofreciendo la vida eterna, sí, a esta mujer, bajo la ley. No creo que sea bajo la ley. Me parece que ahí le está dando el comienzo de la gracia. Porque si fuese bajo la ley, el pecado es muerte y estaría, no tendría más nada que hacer. Es más, esa mujer recién ahí está conociendo a Cristo. Su vida, sus 5 esposos y el marido que aún tiene, eso pertenecería, si vamos a las palabras del Evangelio, esa sería su vida pasada. Pero cuando uno tiene ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Y lo acepta como el Mesías, como ella lo reconoció, entonces las cosas viejas pasaron y todos, aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Somos nuevas criaturas. Ahí podemos entender de los fracasos y los matrimonios que pudimos tener antes de conocer a Cristo, lo mismo que aquella mujer que fue arrojada a los pies de Cristo, que también lo habíamos visto, quien fue sorprendida en adulterio. Y ahí también podemos ver en esa parte cómo es solo la mujer la que recibe el maltrato y no el varón. A mí me surge más que una pregunta, me surge una respuesta. En San Juan 4, versículo 18, dice: porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Yo digo, esto es personal, pero también está bueno analizarlo. ¿No será que si Jesús dijo, al principio no fue así, hubiera elegido a alguien que tuviera un marido solo como para dejarnos otro tipo de mensaje? Pero él prefirió escoger una persona que tuvo cinco fracasos para mostrarnos a nosotros o adelantarnos la gracia que venía. Porque ¿qué pasaba en el caso, ¿no?, de esta persona? Dice, cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hay personas que, por ejemplo, ¿cómo pueden sostener una doctrina, un pensamiento de que tenés que volver al principio? Acá Jesús no le dice que vuelva con su primer marido, que deje lo otro, que aún deje el que estaba viviendo, ¿verdad? O sea que lo podemos tomar como lo que tú dijiste. Jesús, no, hay un antes y un después. Es que en la vida de un cristiano hay un antes y un después de Cristo. Yo me doy cuenta, por ejemplo, en el versículo 27 dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que cuanto ha dicho, perdón, ved a un hombre que me ha dicho cuanto he hecho. ¿No será este Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Ahí vemos una transformación, ahí, ¿no? Ahí vemos, claro, una conversión. Pero si vemos generalmente a lo largo de toda la Biblia, la mayoría de las personas que el Señor elige son todas imperfectas. Es verdad. Porque si vemos a Moisés, él no voy a decir que fue un asesino, pero él cometió un homicidio, ¿verdad? Y luego traerá una ley más adelante en la que era no matarás, pero fue perdonado. Saulo. Tenemos a Saulo que persiguió la iglesia, tenemos a David, ¿verdad? Tenemos la ramera sangre. La ramera Jericó. De Jericó, que habíamos visto que está en la genealogía de Jesús. Tenemos a una moabita que se llama Ruth, que bien le vale decir una hechicera. Entonces, vemos la gracia incluso en el tiempo de la ley. Porque podemos ver la gracia. Podemos ver que por más que hubiese una ley, Dios siempre hizo sus ¿cómo se dice? Sus paréntesis, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, miren. Estamos viendo que en este caso nosotros podríamos acusar solamente de los fariseos. Dice, bueno, los fariseos lo usaban y quizás era la creencia solo de los fariseos. Estamos en Mateo 19. Pero si seguimos leyendo en Mateo 19, en el 10, ¿verdad? Vamos a leer el 9 para ver la respuesta de Jesús. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Acá el Señor, ellos dejaron la vara bajita, ¿no? ¿La podemos repudiar por cualquier cosa? Así que Jesús sube la vara. Dice, no por cualquier cosa. Tiene que ser un caso extremo. Porque en realidad nos está mostrando un caso extremo. Y fíjense, salvo por eso. Entonces los discípulos, le dijeron a sus discípulos, si es así, la condición del hombre con una mujer no conviene casarse. Los discípulos de Jesús. No los fariseos ni. No, ahí está, aquí no fueron los fariseos. O sea que la creencia era a nivel, vamos a decir, del mundo conocido en ese momento. En todo el territorio. Se llevaba la práctica muy seguido. Era sí, era lo que se practicaba, lo que se acostumbraba a hacer. Era la tradición aparte. Ahora, dice el Señor, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. ¿Qué es? El que se está hablando de lo anterior, el Señor, de lo que había dicho anteriormente. Si alguien se separa, ¿verdad? Adultera y hace que la mujer adultera, es doblemente culpa al hombre, doblemente por el adulterio que él comete y el adulterio que va a cometer la mujer, porque se separó. O viceversa. Por una causa que no es una causal de divorcio. Me quemó la comida, eso no es una causal de divorcio. No debería. Aquí el Señor nos dice, a ver, la mujer no es un juguete que hoy lo agarro y mañana lo tiro. No es algo que hoy puedo usar, no es mi esclava que la manejo a mi antojo. Porque fue tomada de tu costado y fue creada para estar a tu lado y para ser tu ayuda idónea. Y en este caso, como la están manejando a la mujer, no la vemos como ayuda idónea. Porque no se respetaba ni la mujer, no se respetaba ni la decisión, ni los pensamientos, ni el hablar de la mujer. No se está respetando aquí el mandamiento que también fue al principio, que era una ayuda idónea para el hombre. Aquí no está haciendo eso la mujer. Entonces el Señor dice, bueno, en un caso extremo, lo puso la vara muy elevada. Le puso un límite. Pero yo me pregunto aquí, en este caso, bueno, supongamos que la mujer no fornicó, no hay causal de divorcio. No hay causal. Pero, y supongo que al revés también debería ser igual, salvo que el hombre fornicara, debería la mujer poder pedir el divorcio. Ahora, si el hombre es agresivo con la mujer, ¿no? A Dios le... pero no fornicó, pero es agresivo con la mujer. Entonces, Dios se agradará y dirá, no, mujer, conserva tu matrimonio. Solamente que te separará la muerte o si él fornica. Yo creo que no, Dios no lo llamó a... Igual quiero acotar algo, ¿no? Una pregunta que me surge en este momento. Esta pregunta me surge ahora en este momento. Nunca se me había ocurrido desde ese punto de vista. Y está muy interesante, ¿no? Estamos en un tema en el cual los fariseos vienen a atentar a Jesús. Acá sí. No es que los discípulos, no es que Jesús preparó, ¿verdad? Fue él tentado por una pregunta de los fariseos, ¿no? Sí. Y a mí me surge esto y es muy interesante esto que voy a preguntar. Ahora, ellos vienen, es decir, tienen un aval. Moisés les había permitido repudiarla por cualquier cosa. Ellos vienen con un aval. Ahora, se encuentran con Jesús. La pregunta, yo no sé si venía directamente por la mujer o por qué, pero ellos, la intención era tentar a Jesús. Siempre lo quisieron hacer. Cuando le hacen la pregunta con la moneda, que hay mucha gente que no lo sabe, estaba en el pueblo, en el patio del templo, y estaba lleno de gente. Había revoluciones y la pregunta principal era exponerlo ante el pueblo, a ver qué decía, a ver si se tiraban contra Roma o si se tiraban contra el pueblo judío. Siempre fue la intención de ellos llevarlo a ese límite. Ahora, ¿qué sucede si un fariseo, presten atención a esto, y no lo saquen de contexto? ¿Qué sucede si un fariseo se retira ese mismo día y dice, está bien Jesús lo que tú me dices, pero yo voy a seguir respetando la ley de Moisés porque fue establecida? ¿Qué está negando ahí? ¿Está haciendo algo mal? ¿Está maldiciéndose? Respetar la ley de Moisés está bien. Lo que está mal es la interpretación de la ley de Moisés. Es cómo lo llevas. Vamos. Por eso aquí yo le mencionaba esto. ¿Por qué Moisés mandó? Pero Jesús le responde, Moisés les permitió. Entonces la mala interpretación, ellos tomaban la ley y la manipulaban de tal manera que les fuera beneficioso. Entonces quedar como que la estaban cumpliendo, pero moralmente, y vamos a hablar de moral. Vamos a unos capítulos más atrás, al capítulo 12 de Mateo, sí, donde el Señor está haciendo lo que se conoce como la mejor exposición que se haya escuchado en todos los tiempos, ¿verdad? El mejor sermón el más excelente y excepcional. O también yo te puedo acotar algo, porque es verdad eso. La gente, en realidad, creo que busca de acuerdo a la intención de su corazón. Una pequeña historia cortita, voy a hacer, que es muy interesante sobre esto. La gente no sabe diferenciar entre la honestidad y la integridad. La honestidad es una cosa y la integridad es otra. Había un hombre que fue a un hotel y pidió pizzas. Encarga dos porciones, dos pizzetas, se las llevan, pero adentro en la caja estaba llena de dinero. El hombre descubre el dinero, le dice a la mujer que estaba con él: vamos a devolver esto porque yo soy un hombre honrado. A mí me enseñaron a ser honrado toda mi vida. Mi padre me enseñó a ser honrado y tengo una honradez intachable. Y jamás me quedaría con algo que no es mío. Por lo que la mujer le dice: de ninguna manera, tú estás loco. Vamos a quedarnos con todo este dinero. Nos bendijo Dios. De ninguna manera. Vamos a devolverlo porque yo soy honrado. Llama a la pizzería, pide para hablar con el dueño. El dueño le dice: ¿qué desea? ¿Sabe lo que deseo? Devolverle un dinero muy importante que encontré. No puedo creer que haya persona honrada y honesta en la tierra. Yo quiero felicitarlo a usted. Deme su dato porque yo tengo un canal de televisión. Quiero hacer una entrevista a usted. Usted es una persona fuera de lugar ya, que no se encuentra hoy en el mundo. Gente honrada y honesta como usted. El hombre le dice: de ninguna manera le voy a dar mi nombre. Por favor, tengo una cadena de radio también. Déjeme al menos mostrarle a la sociedad este acto de honradez que usted tiene. De ninguna manera. No, señor, yo quiero ir y quiero llevar una cámara. Le dijo: mire, vamos a dejarlo esto acá, porque la mujer que está conmigo no es mi mujer. Y acá viene la moraleja. Este hombre era honrado, pero no era íntegro. ¿Cuánto podemos serlo con Dios? ¿Cuánto podemos serlo con los hermanos? ¿Cuántas cosas podemos decir que somos? ¿Pero hasta qué punto somos íntegros? ¿Vieron la diferencia? Algo que era tan bueno para el resto de las personas, que era de testimonio y que era de agrado, terminó siendo muy condenable para él. Y seguramente el hombre, a pesar del dinero que agarró, quizás ese hombre vio una condición o se le destapó una condición que no veía del otro. Entonces calza con esto, porque la integridad en nuestro corazón. ¿Quién soy yo para juzgar al otro? Pero yo no puedo meterme en el corazón del otro, pero Dios sabe el corazón. Entonces es complicado decir sí y es complicado decir no. Pero eso es importante, eso que acabas de mencionar. Dios conoce el corazón de la persona. ¿Por qué lo hace? Porque aquí estamos hablando, en realidad todo este tema se plantea en torno a si alguien cristiano se puede divorciar y volver a casar. Esa es la pregunta. Porque sí entendimos, y lo podemos entender a lo largo de la Biblia, que alguien que no ha conocido a Cristo, que se haya divorciado, se puede haber casado 2-3 veces, habrá tenido tantos fracasos, pero cuando viene a Cristo, ahí conoce la realidad y se puede casar, y él debería de entender que es un casamiento para toda la vida. Y así debería de ser, porque eso es lo que a Dios le agrada. Podemos entender eso. Yo estoy ahora de acuerdo. ¿Qué pasa con una persona que es casada o que se casa después de que se convirtió a Cristo, conociendo cuáles son las ¿A qué debe de enfrentarse, ¿no? Que él debe salvar su matrimonio por todos los medios y que el matrimonio es, como lo dijo el Señor, para toda la vida hasta que la muerte lo separe. Pero ¿qué pasa si ante determinada circunstancia tiene que enfrentarse a un divorcio? Porque muchos cristianos hoy en día quizás se vean en la necesidad de separarse porque su matrimonio no da para más. Pero muchos no lo hacen no por integridad, sino por el qué dirán los otros. Porque muchos dirán: ¿qué dirá el pastor? O algunos que son pastores, ¿qué dirá la congregación? ¿O cómo me mirarán a partir de esto? Y ahí está lo que hablabas vos, no está siendo honesto. Y yo digo, la gracia de Dios, ¿hasta cuánto abarca? ¿A cuál es el límite que uno le puede poner? Pero aquí, por ejemplo, vemos que los fariseos dijeron: bueno, nosotros respetamos la ley de Moisés y solamente, nos podemos divorciar por cualquier cosa. Habíamos hablado la semana pasada de que hay dos puntas y dos puntas. Uno se puede ir para el lado del libertinaje o se puede ir para el lado de la ley y ser muy, muy, ¿cómo se dice cuando estás muy, muy en la ley, así que estricto, así? Legalista. Muy legalista, ¿verdad? y ninguna de las dos son buenas. Lo bueno sería encontrar un término medio. Así que Jesús le dice, cuando respondió ahí, solamente, ¿verdad? Porque muchos reparan en esto, de que uno no se puede volver a casar porque solamente por causa de fornicación. Pero si vamos al Sermón del Monte, que está en el capítulo 12, que aquí vamos a encontrar algo muy interesante. Y acá empieza una controversia más. En el capítulo 12... Me estoy perdiendo de algo. Mateo 12, del 22 al 32, ¿no? Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego. A ver, no voy a ir tan allá. Bueno, sí, vamos a leerlo de ahí. Dice, entonces, desde el 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. Que, o sea, conocía Jesús sus pensamientos. Al conocer tus pensamientos, que conoces tus intenciones, todo, ¿verdad? Todo. Entonces dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado, y esto es lo que quiero, por leer en el contexto para esto, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Así que si el divorcio lo consideramos un pecado, y dice el Señor, el mismo Jesús, todo pecado le será perdonado, salvo uno, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué me puedo agarrar yo? Porque llegado el momento de que un cristiano se tenga que divorciar, sea causal de la que sea, haya tenido la culpa quien la haya tenido, uno puede llegar a pensar que dentro de la iglesia hay cristianos o cristianas que en realidad no son tales. Es verdad. ¿Verdad? Es lo que te iba a decir. No, que se había perdido el temor de Dios, porque uno tiene que luchar siempre por el matrimonio, ¿no? Exacto. Hasta el final, cuando hay... El tema también, o la repregunta es, ¿hasta qué punto luchan los dos? ¿O hasta qué punto lucha uno solo y se cansó de luchar? ¿O ya hay algún momento que es insostenible? Que no sería el problema, porque esa persona, al menos, está entendiendo el Evangelio. Pero... obviamente que si las dos partes no están de acuerdo, hay una rotura. Y habla un poco de lo que decía el hermano. Es un cuerpo, se rompe, no es igual. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué causa? Es decir, ¿en qué condición vienen a Jesús? ¿En qué condición vienen a Jesús? No tengo idea ni siquiera de lo que es un versículo. No tengo idea de lo que realmente Jesús hizo por mí. Porque, hermano, es un tema muy profundo este. Hay personas que llegan un mes a la iglesia que no tienen ni idea de lo que es el Evangelio. Que miraron para atrás y la otra persona también miró para atrás y se sintieron atraídos. Y esa persona a los tres meses le está diciendo al pastor o al hermano o al líder o al diácono o como ustedes lo quieran llamar, que quieren empezar a salir si le dan la bendición. Me da la bendición... ¿Te ha sonado eso de pedir la bendición al pastor para salir? Sí. ¿O de pedir permiso? Sí. ¿Tiene un pastor la autoridad para permitir o no salir a alguien? ¿O tiene un pastor la necesidad, la obligación y el compromiso y el temor de guiarlos y de advertirlos a lo que se están poniendo. Ese es el compromiso que tiene delante de Dios. Pero la misma autorización que tendría un pastor para permitirte o no, es la misma autorización que podría tener un pastor para perdonarte los pecados. Ahora yo pregunto. Ninguna. Digo, o sea, ¿quién es el pastor para perdonarte o no los pecados? Porque vamos a... dice la palabra que tienes autoridad para perdonar, ¿verdad? Y lo que vos perdonás le será perdonado en el cielo, pero no los pecados. Tú puedes perdonar la injusticia que se hizo contra ti. Ofensas. Claro. Entonces, al tú perdonar... Agravios. Al tú perdonar, viene el perdón de Dios, pero también viene para tu vida. Porque así como Él te perdonó, como el Señor nos perdonó, estamos con una deuda tremenda que jamás podríamos pagar, así que cualquier deuda que tenga alguien contra nosotros es impagable. Nada. No hay manera entonces, de arreglarlo. ¿Cómo podemos nosotros no perdonar algo cuando a nosotros se nos perdonó todo? Y cierro la pregunta. Estas personas son en 6 meses formaron un matrimonio. Jovencitos, formaron un matrimonio. Uh-huh. De la nada. No tenían. Ahora, estaban adentro de una iglesia. Estaban adentro de una iglesia. Físicamente. Pero moralmente, éticamente, sentimentalmente, espiritualmente estaban afuera. Entonces la pregunta es, ¿entendieron el pastor hasta qué punto tiene grado de autoridad? No sé si yo le voy a decir de responsabilidad en unir algo que realmente, ¿cómo podemos saber en 2 meses, en 3 meses, si no hay conocimiento de la palabra, si no hay respeto a Dios, si la persona no está comprometida con Dios? ¿Cómo podemos decir, vení que te vas a casar y después decirle, bueno, esto... Si no, no hay vuelta atrás. No conocés la integridad de la persona. Pero tú lo permitiste. Claro. Y esa persona se encuentra o con una realidad muy triste también. Porque, ¿qué le queda a esa persona después? Si nos basamos en Mateo, o podemos ir a Lucas, dice que el que se casa también con la repudiada adultera. Pero que la repudiada también adultera si se casa. Sí. La que no tuvo la culpa, hay muchos que dicen que aún casándose, aún siendo engañada por estar ligada a una sola carne, comete adulterio. Sí. Y lo habíamos leído. Por eso yo dije, para mí, porque lo que dice el Señor es que si la repudias, ¿verdad? Sin una causa elemental como es la fornicación, que es lo que dice ahí, y todos ponen eso como que solo se puede disolver el matrimonio por la muerte de un cónyuge o por la fornicación. Porque lo que acabamos de leer en Mateo 19, ¿verdad? Yo os digo que a no ser por fornicación, el que repudia a su mujer, ¿verdad? Si se casa con otra adultera y hace. No dice que adultera directamente, claro. El cónyuge. Hace que ella adultere. Claro, si no. O sea que la responsabilidad va sobre el varón o. Va sobre el que cometió el error. Exactamente. Pero, ¿hasta qué punto podemos tomar la fornicación? Como el caso muy elevado. Si vamos ahora sí vamos a ir al Sermón del Monte que está en el capítulo 5. Sí. Porque ahí el Señor habla de lo que nosotros podemos tomar como algo muy wow, tiene que ser un caso muy extremo. Miren, capaz que lo hace más sencillo. ¿Qué tan extremo podría llegar a ser? Porque dice en el capítulo 5, para no leerlo todo, vamos a leer 27 y 28, los dos versículos 27 y 28, ¿verdad? Acá está hablando el Señor en el Sermón del Monte. Dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Señor, yo no cometí adulterio. Nunca engañé a mi mujer. Pero yo digo, dice el Señor, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y entonces, ninguno agarre piedra para tirar. Y es más, o sea, acá, no, vamos a separarlo. Acá ya no está hablando. No importa la respuesta, porque no es para esto, no trae controversia ni trae cuestionamiento, sino aclaración para nosotros y para que escucha. Acá le está respondiendo ya sobre los mandamientos. Acá no está hablando del repudio que Moisés permitió. Si no hay un mandamiento establecido, porque dice, te lleva a Éxodo 20:14, entonces ahora la gente cree que la misma gracia tiene la misma dificultad que la ley. En el sentido moral. Sí, sí. Porque Ahora, ¿qué haces con la gracia? Ahí está, ¿qué hago yo? ¿Qué vas a hacer ahora con la gracia? Ahí está, vamos a hacerlo más simple. Como yo le decía a un hermano hace un tiempo atrás, ¿no? Un matrimonio resulta que se casó 50 años intachable de matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No conocen a Jesús. Bodas de plata, bodas de oro, de bronce, de ¿qué más hay arriba? ¿Hay algo más? Creo que las de oro son las de los 50. Bueno, intachables, pero no conocieron al Señor, pero hicieron algo impresionante. ¿Son salvas esta persona? Se fueron sin Cristo. Sí. La palabra dice. Sí, se fueron sin Cristo. Se fueron sin Cristo. La moral intachable. Uh-huh. Criaron a sus hijos, una generación de personas que dejaron un legado en cuanto a obras, pero se fueron sin Jesús. Y después tenemos personas que vinieron bajo una condición de pecado, no tan explícita como estas personas, pero restauraron su vida, entendieron esta gracia, la tomaron, aceptaron a Jesús, sí, y fueron salvos por gracia. Sí. ¿No? Entonces la gente a veces te dice, por la ley no podemos. No hay manera. Y por las obras tampoco. No hay manera. ¿Qué tanto bien puedo hacer yo para ser salvo? No hay manera. No hay. ¿Verdad? No hay. Yo conozco personas que te dicen, no, pero esta persona es salva, pero no va a la iglesia, no conoce, no quiere saber nada con Dios, pero es más bueno que el pan, te claro. dicen. Y yo sé y doy fe que lo único que les falta es aceptar a Cristo. Y serían santos, mirá. Pero, porque si ven una necesidad, ellos están ahí, pero no conocen a Cristo. Ahora, esto está bien, ¿no? Porque dice claro, ¿no? Y habla claramente, ¿no? Del cuidado que debemos de tener y de la salvación. Porque aún siendo casado, vamos a tomar, no saquemos las cosas de contexto, que se entienda bien, ¿no? Eso quería hacer ahora, ponerlo en el contexto, ¿no? Ahí va. Lo repasamos así, Javier. Dale. Vamos desde el 21 lo vamos a leer. Porque acá el Señor habla. Dio muchas enseñanzas. Claro. Y para que entendamos de qué está hablando aquí. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos. 21, no, ¿verdad? En el 21. Ahí está. 5:21 de Mateo. Ahí está. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo, dice el Señor, Jesús está hablando aquí, sí, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, no es necesario que cometas el acto de matar. Porque recordemos que ellos llevaron la ley al grado en que menos que pudieran sentirse bien con su conciencia. Que la conciencia no los acuse, porque de tal forma manipularon la ley, como se manipula hoy el Evangelio también, ¿no? Pero ya eso es otro tema. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Estamos en Mateo 25, 23, ¿verdad? Sí. Por tanto, dice el 23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con el adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces está poniendo aquí el Señor sobre el relieve dos cosas. La conducta, cómo me conduzco, qué es lo que ven de mí. Nadie me vio matar a nadie y nadie me vio salir con una mujer. ¿Querés poner una ley en la cual? Y la moral. O la una palabrita que dijiste hoy. La integridad. La integridad. La ética. Digo, ¿quién? O sea, no te vi salir con una mujer, pero la palabra dice que ya la codiciaste. Claro. Ya te entró en el pensamiento. Él va, yo creo, a lo profundo, profundo de nuestro ser, ¿no? Entonces ahí es donde podemos entender la gracia. Porque seguramente yo creo que no encontraríamos un ser humano que tenga la capacidad de poder tener esa compasión, esa misericordia y esa gracia. ese deseo de dar todo por el otro, como lo tuvo Jesús con nosotros. Ya vimos que por la ley nadie puede ser salvo. Que no está diciendo que no hubo gente que fue salva. Por eso yo decía, la gracia se aplicó aún en tiempo de ley. Porque... Y hay muchos pasajes en los cuales lo habla. No hubo nadie que pudo cumplir toda la ley. Entonces, hoy que estamos en tiempo de gracia, no podemos acortar la gracia. Es más, ¿qué tan grande puede ser nuestro pecado? ¿Hasta qué punto nosotros podemos llegar a pecar? Si nosotros dijéramos, salvo un pecado que es nombrado por el mismo Jesucristo y es el único que dice la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es una maldición, ¿verdad? Salvo ese, dice, ¿qué pecado tan grande puede haber que mi gracia no la supere? O sea, si vos decís que un pecado puede condicionar al Señor, entonces vos estás diciendo que su gracia no es tan grande o que la salvación de Cristo no es tan grande, porque tu pecado lo supera. Pero hay un pecado que es condenable y es que es el de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Después, si tomamos como pecado el decir mi matrimonio no resultó, traté de cuidarlo, traté de restaurarlo, pero bueno, no resulta y tengo que divorciarme, ahora estoy mal delante de Dios. Ahora, si vos venís con el corazón delante de Dios, arrepentido, ¿será que Dios te dejará así, te dirá, bueno, hasta que ella no muera, no te juntes con nadie y estate quemando, como dice Pablo? Supongo que no. Porque entonces estaríamos apoyando, por ejemplo, una de las doctrinas que siempre se lleva, casi que podríamos decir que confronta con nuestras doctrinas, que es, por ejemplo, la del papado, en la que ellos guardan el celibato. Y tantas atrocidades pasan a causa de eso. Pero la palabra dice que si vos tenés un llamado y querés servir, y pongámosle, porque no todo el que se separa no quiere decir que no tengas un llamado de Dios, o Dios no tenga un propósito. Lo vemos en Oseas. A Oseas el Señor lo manda a casarse con una prostituta, y los hijos que tiene son hijos de ramera. Y entonces eso era para dar una enseñanza. Ahora fue condenado Oseas, no entró al reino del Señor. Lo que pasa que la gente, por lo general, es como yo digo, se habla mucho de la gracia, pero hay que entender la gracia en primer punto. Segundo, la confusión yo creo que pasa en el ser humano cuando vas al libro de Apocalipsis y Jesús dice que los fornicarios, ¿no? Sí. Que los afeminados y que los adúlteros no entrarán en el reino de Dios. Entonces la gente tiene que haber un rompimiento y separar. La gente va a Mateo, va a Lucas, va al Apocalipsis y le genera un cierto temor, que yo no sé hasta qué punto es temor. Porque si una persona está casada y se tuvo que quedar con alguien que lo golpea y que lo maltrata y está mirando y quisiera atreverme a decir que ni siquiera está codiciándolo, pero que está deseando salir de ese agobio de maltrato, y esa misma persona está siendo condenada por el mismo Jesús por su mente, porque está mirando hacia el otro. Aún así, ¿no? Bajo esa condición de esclavitud, por decirlo, porque Dios no nos llamó a eso, a soportar golpe, no. A soportar falta de respeto. Ahora, ¿qué pasa? Fuimos llamados a libertad. Si esa misma persona se une a otra persona, las dos personas se comprometen con Dios. Y hay integridad en su corazón. Y lo que la otra persona no supo hacerlo y cuidar a esta persona, y los dos encuentran realmente en el Señor ese vínculo, ese respeto. Y esta persona realmente hay una transformación que la podemos llevar con la mujer samaritana. Ahí sí yo me pregunto, le pregunto a la gente, ¿quién se atreve a tirar la primera piedra? ¿Quién se atreve? Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Cada caso no es el mismo. Ahora, si fuera por caso, entraríamos a cuestionar la gracia, ¿o no? Entraríamos a cuestionar la gracia y estaríamos a cuestionarnos a partir de esta palabra de Jesús en el Sermón del Monte. Yo te digo que cualquiera que haya mirado a una mujer para codiciarla, ya adulteró. El tema es que entonces, la gente lo entienda. ¿Cuántos hombres hay en el mundo, hablando con sinceridad cada uno en sí, cuando no miró a una mujer? Porque eso es la carne. La atracción existe así. ¿O cuánta mujer no mira un hombre? También, porque en cualquiera de los casos. Es lo mismo. Pero es una atracción, que es natural. De hecho, nosotros tenemos que luchar contra lo natural, pero tenemos que luchar, no es que lo superamos. Ahora, voy a poner un caso. Un pastor que tenía una congregación muy floreciente, casado él, y no cayó la mujer en fornicación, ni él. Pero el matrimonio empezó a tener sus problemas y trataron por todos los medios solucionarlo, pero la cosa a veces el querer tratar de solucionar y luchar por tu matrimonio puede dar resultados, pero muchas veces trae conflictos, ¿verdad? Y ya no se miran con amor, ya lo que era una conversación pasa a ser una discusión, ¿verdad? Porque pasa eso, porque ya el amor, cuando el amor muere, como que molesta. A veces molestaba hasta, ya no buscaban el momento en que puedan estar solos, sino que ese momento rehuían ese momento, trataban de no estar solos, ya no se soportaban. Pero no era que no, ni él ni ella no siguieran amando a Cristo y las cosas del Señor. Pero llegaron a la decisión de que la cosa no iba para más y tuvieron que separarse. Así que al tener que separarse, muchos le condenaron. Incluso perdió la congregación. Y el hombre dijo, en cierta oportunidad, cuando le preguntaron sobre su caso, él dijo, más me hubiese venido mejor haberla matado, porque como asesino tengo perdón delante de Dios si me arrepiento. Pero por haberme divorciado de mi señora, parece que no tengo perdón. Y entonces yo digo, ¿hasta qué punto uno puede cuestionar si casamiento, divorcio y recasamiento sí o divorcio y recasamiento no? Yo creo que tiene que actuar la conciencia de uno. Cuando uno es cristiano, te conviene, después de que, si llegado el momento, te separaste. Primero que no te conviene separarse, eso es un hecho. Nos conviene, en realidad, si vamos a lo bíblico o a los mandamientos de Dios, lo que nos conviene es cuidar nuestro matrimonio, es cuidarlo y llegar hasta que la muerte rompa ese vínculo. Pero sabe Dios que no íbamos a poder lograrlo muchos, ¿verdad? Entonces, si Dios sabe que el hombre no puede llegar, Él puso algunos parámetros como que dio cierta libertad en ese sentido. Pero no para que el hombre lo agarrara, hiciera un chicle con eso y lo tomara a la ligera y dijera, bueno, entonces me puedo separar, me puedo casarme. No. Puso un caso muy elevado el Señor. Tan elevado que dijo, bueno, salvo por fornicación. Pero en otro lado te está diciendo, ya te digo que si miras a una mujer, ya estás adulterando. O sea, a ver, nos pone, como quien dice, en un término entre la espada y la pared. Y ya, yo creo que ahí ya es personal. Llega a una decisión que todos sabemos. El tema que muchas veces hay personas que suponen, y ahí es donde viene el problema muchas veces en las parejas, o las malas decisiones, o el no esperar, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no sabe lo que piensa el otro. Uno cree saber algo. Ahora, ¿qué pasa también? Me gustaría, porque hay muchas personas que también dicen, por ejemplo, en el caso de Romanos 7. Ahí iba, verá. Pero déjame, sí. Yo iba a Romanos 8, pero, bueno, pero vamos a pasar por ahí. Antes de eso quería una acotación a algo que habías dicho antes. Que los fornicarios, los adúlteros, los homosexuales, la gente, todo ese nombre, eso que nombra ahí, que no entrarán al reino de los cielos. Dice, los que lo practican. Ahí está. Los que lo practican. Uno puede haber estado dentro de eso. No quiere decir que alguien que haya estado en alguna de esas situaciones que nombra ahí, luego conoce a Cristo, se arrepiente, deja eso y ya no lo practica más. Yo lo entiendo de esa manera. Ya no lo practica más. Ya ha cambiado su mentalidad y ha cambiado su manera de ser. Y si un día comete, pega un tropezón y lo hace una vez, pero enseguida reacciona, constrictó, sí, al Espíritu Santo, lo entristeció, todo lo que vos me quieras decir, pero la gracia no muere ahí, sino que reacciona y dice, no puedo volver a lo mismo, y vuelve a ¿cómo te puedo decir? No lo hace de nuevo, ya no lo practica, no es lo mismo alguien que lo hace siempre. Yo te lo cargo con esto, lo he escuchado en muchos hermanos, ¿no? La persona más asesina del mundo, la persona más malediciente del mundo, la persona más cruel del mundo, vivió 115 años esa persona, vamos a poner un ejemplo, no te voy a decir 30, 40, 115 años vivió, y en el último minuto de su vida, la palabra dice que confesare con su boca, esa persona es salva. porque a mí me lo dice la Escritura, ¿verdad? Entonces hay cosas que a veces a nosotros nos cuesta entenderla, ¿verdad? Es gracia. A ese es el problema. Lo que vos decís, yo estoy de acuerdo. Totalmente. Dice que los que practiquen tales cosas no heredarán, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué sucede? La gente, la pregunta es de muchas personas, pero acá dice que si vos viniste, no dice que viniste a Cristo en primer lugar, en Mateo 19 no dice. Dice, hablan, para no volver a lo mismo, de una ordenanza que Moisés puso, vienen a tentarlo, etc. Sí. Entonces las personas asocian que si vos estabas casado, y no importa después la gracia que cayó sobre tu vida, pero te casaste con alguien que te ama, que te respeta, que te valora, que puede servir a Dios, según muchos hermanos, aún cristianos, no sé, porque si realmente fuera un hermano tendríamos que estar en la misma sintonía. Sí. Pero según seguidores o espectadores de Jesús, ahí es donde asocian el adulterio. Ahora, ¿será una cuestión de interpretación? A ver, repetime la vuelta a la pregunta esa. Las personas... Ay, me perdí en un momento. Bueno, las personas... Hay personas que asisten a las congregaciones. Sí. Hay personas que dicen, ¿verdad? Que cuando tú te casas con alguien, ¿verdad? Aquí le estaban diciendo, cuando vienen a preguntarle a Jesús, sí, ojo con esto, ellos, les era lícito igual. Más allá de la respuesta que Jesús les dio, les era lícito. Ellos dándose vuelta no eran condenados por Jesús, porque había una orden que Moisés establecía. Sí. Pero ahí sí yo asocio esa desintegridad de su corazón, ese corazón tramposo, ese corazón engañoso, ese corazón avariento, quisieron ir más de su avaricia, quisieron ir más de la mugre interna y fueron a tentar al Señor Jesús y cayeron en un pozo profundo. Porque se encontraron con algo que no pensaban encontrarse. Más cualquiera, a no ser, le puso. Jesús le subió. Sí, sí, sí. Le subió la cuota que Moisés le había puesto. Pero algunos hermanos dicen que si vos, en ese momento, lo asocian así. Asocian la pregunta de estos fariseos con tu estado. ¿Cómo que se le dice? Tu estado civil. Sí. Lo asocian así, pero que si después vos venís a Cristo, ¿verdad? Y te casás con otra persona porque te separaste no conociendo a Cristo, ellos te lo siguen asociando a que vos tenías que quedarte así porque el adulterio que la mayoría te entendí. Asocian es que aunque vos viniste a Cristo y fuiste restaurado, vos sos un adúltero o ella es una adúltera. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, cualquiera que repudia a su mujer por causa de... Y hubo fornicación en muchos casos. Sí, sí, sí, sí. Las personas dicen que esos fornicarios de Apocalipsis... No heredarán el... Son estos. No. No puede ser. Bueno, es una pregunta. Porque estamos hablando de que son gente que practican la fornicación. Yo lo entendí. O practican el adulterio. Pero si alguien que se divorció, luego conoce a Cristo y luego se vuelve a casar... Y si vos me lo tratás de adúltero, si vos me estás diciendo que él no lo puede hacer, entonces conoció a Cristo, pero la gracia no le llegó. Se quedó en el tiempo de la ley. Me le estás aplicando la ley al hombre. Y además nos mintieron. Nos mintió el mismo Evangelio cuando dice que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, aquí todas son nuevas, son hechas nuevas. Entonces hay una mala interpretación total. Pero mal. Acotá. Cortita, por ejemplo, una persona que dice, pero yo tengo 20 años en el Evangelio. Sí. Y me fue mal mi matrimonio. Sí. Los dos nos congregamos 20 años. ¿Y habrán entendido el Evangelio realmente? ¿Habrán entendido la gracia? ¿Serían los dos cristianos realmente? Porque a veces también tenemos que plantearnos. Para plantear algo hay que replantear muchas cosas. Y hay que ver a qué Jesús, a qué Cristo seguís. A ver, y con esto me voy a ir un poquito por las ramas, pero ¿a cuál Cristo seguís? ¿Al Cristo que de la prosperidad? ¿Al Cristo que vino a decirle a todo el mundo, declara y te será hecho? ¿Al Cristo que te dijo que todo lo que ates en la tierra te será atado en el cielo? Y cuando Pedro le respondió, pero Señor, entonces, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Cristo le dice, no entendiste nada, Pedro. Yo no estoy hablando de perdonar, estoy hablando de atar demonios. No, ese Cristo que te vendieron, si seguís a ese Cristo, entonces te vendieron un falso evangelio, un falso Cristo, y no podés decir que sos cristiano. Porque si no entendiste la gracia, si ya te quedaste con eso, entonces no entraste en la gracia. Seguramente estaba hablando del perdón, Jesús, ¿no? En ese pasaje. Por supuesto, ahí está hablando del perdón, porque cuando Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿70 veces 7? Cristo no le responde, no, Pedro, no entendiste, estoy hablando de los demonios. Cristo le dice, no te digo 7, Pedro, sino 70 veces 7. Otra pregunta que las personas hacen, ¿no? Porque está bueno ya dejarlo definido. Con todas las preguntas, con todo el análisis, dentro de lo posible, esto es muy, muy extenso, sí. Pero hay personas que dicen, por ejemplo, el problema de asociar Mateo, Lucas con Apocalipsis, o ir al recasamiento en Cristo, porque una cosa, las personas, muchas respetan el recasamiento, sí. Pero no respetan el recasamiento en la iglesia evangélica. Ahora las personas dicen, por ejemplo, no, sí, una cosa era tu condicionante, y podemos aplicar nueva criatura soy. Los errores que cometía en el pasado no los voy a cometer en el presente. Pero resulta que me surgen muchas cosas. También puede ser por la falsa doctrina y la falsa enseñanza. Por supuesto, son tropiezos. Que me son de tropiezo. Yo que creo venir a un Cristo de gloria, a un Cristo perdonador, y a mí me dicen que está bien venir de minifalda. A mí me dicen que está bien venir medio desnudo. A mí me enseñan un Jesús que no lo encuentro muchas veces. Ahora, hay parte de eso, ¿no tiene que ver esta iglesia moderna? Mirá, hay una parte, lo voy a resumir bien cortito. ¿O me equivoco? Y lo voy a parafrasear porque no recuerdo bien cómo lo dice y no tengo ganas de buscarlo en este momento. Pero Jesús le dice a los fariseos que con sus falsas doctrinas le están cerrando el reino de los cielos a la gente. No entran ustedes, ni dejan entrar a los que buscan entrar. ¿Verdad? Es verdad. Dice eso. Entonces, toda esta falsa doctrina, que no sé de dónde la sacan, que son mercaderes del Evangelio, que comercian con eso, que se quieren hacer rico a costilla de eso, de lo cual ya Pablo le advierte a Timoteo, y es uno de los pasajes más espectaculares en 2 de Timoteo, las recomendaciones que le hace. Todo lo que de mí aprendiste, esto enseña. ¿De dónde sacan los que enseñan hoy esa falsa doctrina? ¿De dónde la aprendieron? Porque no la aprendieron del Evangelio que Cristo trajo, ni que Pablo predicó. No las aprendieron de ahí. ¿De dónde los sacan? Entonces, esa gente le está cerrando el reino de los cielos. También utilizan muchas personas, ¿no? Para buscar, porque yo creo que también hay muchas personas que quieren conocer la verdad. Pero es muy importante entender la gracia y entender el Evangelio dentro de su contexto para entender la verdad. Pero dicen, cuídate de ti mismo, sí. Timoteo. Cuídate de ti mismo, 1 Timoteo, creo que capítulo 5 o capítulo 6. Dicen, cuídate de ti mismo y de la doctrina que enseñas para que seas salvo tú y lo que te escucha. Entonces le podemos agregar acá, tenemos autoridad espiritual, moral, para decirle a una persona, yo... Está bien que tú te puedas casar 5 o 6 veces, no importa si te salió nomás las cosas en Cristo. Yo te doy el aval para que te cases. Pero las personas vienen a preguntar. Hay muchos que quizás ahora ya se están replanteando, pero para que no terminó la pregunta. El tema no es ese, el tema es con qué intención me venís a preguntar a mí. Sí, con la misma intención que preguntaban los fariseos, ¿no? Porque yo quiero hacer una acotación aquí. No lo sé, pero... Muchos de los que están escuchando este audio ahora dirán... Estos iban a hablar del casamiento, del divorcio y el recasamiento en Cristo y se van por las ramas. No, estamos yendo por las ramas. Es necesario conocer lo que implica la gracia, lo que implica el perdón, lo que es separar la ley, el tiempo de la ley, porque aquí recordemos que en el tiempo de Jesús, Él vino en tiempo de ley. Y le estaba hablando a gente, fariseos, hebreos, que conocían de la ley, desconocían totalmente la gracia, que fue derramada a partir de Pentecostés, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? O algunos lo pueden tomar a partir de la resurrección de Cristo. Pero la gracia viene ahí, hasta este tiempo, es tiempo de ley. De hecho, Jesús viene a hablar a la gente conocedora de la ley, porque dice que a los suyos vino. ¿Y los Él no vino a hablarle a los gentiles? Es verdad. Sí. No, porque también es muy importante para no salirnos. ¿Qué pasa con las personas que dicen, tú dijiste y hablaste de la ley, Jesús estaba en la ley? Pablo en Romanos 7, o Pablo en Corintios 1:15, Pablo pasa por encima las palabras de Jesús, porque Pablo bajo la gracia, él dice, por ejemplo, Romanos 7, dice, ¿acaso ignoráis, hermano, pues que hablo con los que conocen la ley? Ahí va. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Sí. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Sigue mencionando la ley, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está, esto se escribió bajo la gracia. Sí. Pero Pablo les está hablando de la ley. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que os resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran de la ley, obraban en vuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, lo repito, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Nuevo y viejo. Régimen antes y un después. Ahora la pregunta, para resumirlo bajo este contexto, ¿será que le habla al que vino en ese momento Pablo o le está hablando a los que estaban en su primer matrimonio? Porque es otro texto de confusión. La gente cuando lee acá, lee y se cierra en su mente como diciendo, no podés hacer más nada. Pablo se está refiriendo en este caso en particular. Pablo le está hablando a alguien que vino acá a Roma, le estaba explicando el después de Cristo, le estaba explicando el antes de Cristo. Yo entiendo que hay una gracia, que hay algo viejo y que hay algo nuevo. Cristo, para mí Pablo acá le está haciendo una diferencia ley clara. Ley y gracia. Claro, una diferencia clara entre lo que es la ley y lo que es la gracia. Y no le habla a cualquiera. Le está hablando a gente que conoce la ley. Hoy en día nosotros podemos entender que haya gente que no conozca la ley, porque conozco muchos lugares donde solo se predica el Nuevo Testamento, porque dicen que la ley pasó y uno no rechaza la ley. Y sin embargo, porque no lo podemos sacar de contexto, porque esto sigue. Si sacamos de contexto hasta el 6, estamos eliminando el versículo 7. ¿Por qué Pablo muestra su debilidad como hombre? ¿Por qué Pablo muestra su debilidad pecaminosa? Mostrándole cuán débil era como ellos. ¿No será que Pablo también le está mostrando una salida diferente a la que en ese momento ellos no encontraban? Porque él acá dice, el pecado que mora en mí, y sigue mostrando su debilidad hasta que encuentra Romanos 8, donde vos querías ir. Ahí quiero ir. Hasta que encuentra una salida. Ahí dice, en Romanos 8, en el primer versículo, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero aquí está, dice que era imposible. No había manera. Era imposible que nosotros ahora Pablo con la ley. Por eso yo siempre, hace un tiempito atrás, encontré algo tremendo entre el 7 y el 8. No podemos hablar del 7 si no hablamos del 8. ¿Por qué? Porque Pablo mismo está reconociendo su condición pecaminosa. Ahora estamos hablando de un hombre que tuvo un encuentro con Dios, que fue un escogido, que fue apartado, que todo lo que ya sabemos, ¿para qué agregarle más? Está diciendo, soy igual a vos, soy débil como vos, miro como vos, he tenido errores como vos, no sé si llegué al grado de casarme una, dos, tres veces, no sé los errores que vos tenés, no sé por cuánto vos pasaste, pero soy tan miserable como vos. Pero Pablo cuenta que él tiene luchas con la carne. Totalmente, totalmente. Entonces, nosotros no podemos... Por eso quiero, hermano, que entendamos esto. Si logramos entender el 6, el 7, el 8, el punto en el que dice, ¿sabes una cosa? Encontré la gracia. Por eso dice, miserable de mí, ¿no? Y es tremendo. Porque donde el hermano hablaba, por ejemplo, acá, dice, ahora pues, cuando dice ninguna, ¿será que hay alguna condenación? Según como hablamos, ¿no? La intención de mi corazón. ¿Con qué integridad yo me estoy replanteando mi vida? ¿Con qué integridad estoy replanteando mis fracasos? ¿Con qué integridad estoy replanteando todos mis errores? ¿Será que quiero volver a agregar errores a mi vida? Es decir, yo entiendo esto. Haga lo que haga el ser humano fuera de la gracia de Dios, es imposible. Por cuanto, como dijo Pablo, me era imposible. ¿Pero qué le dice Pablo? Capaz que a vos que te estás sintiendo en ese fracaso, capaz que a vos que estás sintiendo ese faltante, capaz que a vos que decís, pero toda la vida cometí errores, para mí no hay perdón. Soy tan miserable que para qué voy a ir a la iglesia. Que esto, que lo otro. Pablo trae una esperanza poderosa a través de la gracia y de la vida en el Espíritu. Porque antes vivía bajo la ley, vivía bajo la carne, vivía bajo mis deseos. Quería hacer las cosas a mi manera, creía que podía respetar. Y cuando vino la ley, encontramos que jamás pudimos respetar la ley. Entonces, ¿qué dice? Ahora pues ninguna. ¿Dice alguna? ¿Dice que hay alguna condenación? ¿O dice que ninguna? No hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan. Y acá el no anda lo podemos asociar a Apocalipsis. Ahora, los que practican. Hay una cosa ahí. Vos tenés que saber si andás en Cristo. Porque para uno decir, bueno, no tengo condenación, dice que es para los que están en Cristo. En Cristo, claro. Ahora, si te estás mintiendo a vos mismo, mucho ir a la iglesia, creerse cristiano, compartir, vestirse como cristiano, hablar como cristiano, conocer toda la Biblia, no significa que seas cristiano. Para nada, no. Porque, más seguro la salvación. No, de hecho no podemos identificar el trigo y la cizaña. Lo dice claramente. No lo la podemos palabra. Sacar uno porque podemos dañar el otro. Incluso se disfrazan los mismos lobos que entran a la iglesia, entran al redil, ¿verdad? Y son los que se van dañando a las ovejas, hacen daño, ¿verdad? Entonces, ¿sos cristiano realmente? Y ahí podés tomar una postura. Ahí podés tomar una postura porque si sos cristiano realmente, entonces estás cubierto por la gracia. Y yo te respondería algo. Que con esto cerraría totalmente esto. Si sos cristiano, verdadero, verdadera, no necesitas consultar a nadie. Porque hay un convencimiento interno el cual te va a traer la convicción de pecado. Si el Espíritu Santo mora en tu corazón, no importa lo que te diga el otro. Cuando hay duda, quiere decir que yo no estoy caminando conforme al Espíritu. Cuando hay incertidumbre, no me estoy agarrando y tomando de las promesas de Dios. Pero si soy un verdadero cristiano, si sigo el camino que Jesús me instruyó, si leo y entiendo, Él me va a traer a mí la respuesta necesaria para cada día. Cada día de turbulencia voy a encontrar una salida. Y cuando tenga que tomar una decisión drástica, Él me va a guiar por el camino verdadero, porque dice que es lámpara a mis pies y lumbrena mi camino. Y no tengo que andar buscando el consejo de alguien que pueda hacerme caer. Quiere decir que muchas veces caigo por la ignorancia o por el desconocimiento. Entonces, ¿hasta qué punto entendí la palabra? Creo que lo resumiría de esa manera yo. Aparte, tiene que haber convencimiento y tiene que haber certeza. Porque después de todo dice que la fe es eso. Es convencimiento y es certeza. ¿Verdad? Además de que es esperanza. Y no hablo de la fe de mover los montes. No. No hablo de ese tipo de yo fe. Yo lo puedo asociar a la fe íntegra de decir, mirá, tengo este problema y no conozco la palabra. a esa fe. Sí, o a la fe del Evangelio en sí. En sí. Porque también es, dice que a los de la fe, ¿se acuerdan cuando hablan? Porque sí. Venían los de la fe y cada vez se iban uniendo más a los de la fe. Entonces, a los que recibieron el Evangelio, recibieron a Cristo, entraron en la gracia. Entonces, ahí hay convencimiento. Cuando tu conciencia te está acusando, tenés que abrir los ojos y ver las antenitas te tienen, ¿no? Por claro. Decirlo de alguna Danger. Manera. Danger. Se te tiene que prender. Está la luz roja, no puedo cruzar. Si cruzo la luz roja. ¿Quién es capaz de decirle al otro si casate, no te cases? Porque esto es una controversia que viene de años y de siglos y no lo vamos a resolver nosotros ahora, no. En este momento. No podemos tomar una postura de decir si vamos a darle validez o no le vayamos a dar validez. Y a esto quiero, y cómo me respaldo en esto. Primero, si Cristo hubiese dicho, sí, le podés dar, se pueden divorciar por cualquier causa, cuando a los fariseos preguntaron, hoy sería un libertinaje. Y sería muy complicado. Y el cristianismo, los propios pastores se estarían divorciando de las mujeres más viejas y se empezarían a casar con mujeres jóvenes. Y sería eso lo que habría provocado la respuesta de Jesús si hubiese dado un sí. Al poner la vara tan alta y decir solamente por un caso de fornicación, no nos está diciendo que puro y exclusivamente por eso, sino que tiene que ser un caso que realmente, ¿verdad?, ante los ojos de Dios, merezca un divorcio y una separación. Y cuando el Señor te da la oportunidad de poder divorciarte, porque Moisés de hecho lo hace, ¿verdad? Moisés lo autoriza, no lo ordena. No es una orden, te tienes que divorciar. Porque tu mujer puede haber fornicado o el varón puede haber fornicado, pero en ti está la capacidad de poder perdonar, ¿verdad? Y si él se y reconstruir tu matrimonio, ahora, si es que él, la otra persona, se adopta la conducta, ¿no? ¿Me expliqué ahí? Clarito. No es una orden. ¿Hasta qué punto no es lo mismo que ahora? La misma pregunta que ahora. En esos miles de años atrás. Porque Moisés da un permiso. Ahora a mí se me está abriendo esto a la mente. ¿Hasta qué punto no le dicen Moisés ABC o vienen ahora y nos dicen, mirá hermano, me pasa esto, esto? ¿Cuál es el motivo Moisés, por el que te querés separar? Y Moisés le da un permiso. Ahora, ¿el permiso hace que Moisés se pierda? El decir, mirá, si vos sos consciente, si hay integridad en tu corazón, ¿será que yo será apuntalado con cuídate de ti mismo y de la doctrina para que seas salvo tú y los que te escuchan? Sí. Porque da un permiso. ¿Bajo qué? Bajo una pregunta. Pero a ver, ¿cuál es la causa? Nosotros tenemos que tener convencimiento de que realmente no puede ser restaurado ese matrimonio, por lo menos por nuestra fuerza. Ahora, si nos inclinamos a orar hacia Dios y le rogamos a Dios que Él restaure, pero muchas veces Dios no restaura o no contesta las oraciones, porque no es la voluntad de Dios. Y sería, ¿cuántas veces puede haber una disolución del matrimonio porque fue realmente la voluntad de Dios? O me van a decir que no, eso no puede pasar. Si Él es, quizás la mujer que tenés o el esposo que tenés no fue elegido conforme a su voluntad. Quizás fue algo que nosotros mismos nos encaprichamos con eso y tenía que ser así. Y puede haber resultado un año, dos, 10, 5, 15 años. Pero resulta que no era la persona que Dios había elegido para nosotros. A ver, el primer rey que se eligió para Israel no era la persona adecuada, sino que fue David, el hombre conforme al corazón de Dios, el que Dios eligió. Pero el pueblo pidió rey. El primer rey fue, y Dios se lo concedió. Conforme a los ojos del pueblo, del porque pueblo. Era el más alto, el más bonito, el más, conforme a los ojos de la carne. Pero el pueblo creyó, porque había sido ungido por el profeta Samuel, que sí, que era lo que Dios había escogido, pero no fue lo que Dios escogió. De hecho, Samuel mismo, siendo el profeta, cuando va a escoger al rey David, se engaña ante sus propios ojos. Y no fue ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, sino el que no había visto, Dios ya lo tenía preparado. Ahora, este es conforme a mi elección. No quiere decir que, yo el otro día lo comentaba, que, como muchos predican hoy, que David tenía el corazón de Dios. Porque no puedo entender que David tenga el corazón de Dios, porque Dios creo que no es fornicario y David lo fue. Dios no es asesino y David lo fue. No engañó. Dios no engaña. Y David engañó. Jesús fue la cruz sin pecado. O sea, la elección de Dios, conforme a la voluntad de Dios, eso es conforme al corazón de Dios. Fue lo que Dios escogió, ¿verdad? Entonces, ¿cuán seguro podemos estar de que la persona con la que estamos casados fue la elección de Dios o fue nuestra propia elección? Y por ahí puede ser que nuestro matrimonio no resulte. ¿Y quién nos puede decir a nosotros no nos separemos o no nos casemos de nuevo? Ahora, es una pregunta y es una respuesta que solo cada uno, cada quien tiene. Porque nosotros podemos ver la parte externa, de como habíamos hablado hoy, del ser humano, pero no conocemos el interior, su integridad, su convencimiento, o cuáles son las razones por las que se está separando o divorciando para volverse a casar. ¿Qué hay en su corazón? Solo Dios lo conoce. Pero creo que no podemos tomar una postura de limitar a la gente. O no limitarla. Sino simplemente le podemos decir, le podemos exhortar en el sentido de, ¿hay convencimiento en tu corazón de lo que estás haciendo? ¿O por cuáles son las causas por las que lo vas a hacer? Porque si las causas son loables y están conforme a la voluntad de Dios, entonces no hay un ser humano que te pueda impedir hacer algo. Ahora, sí, yo creo que uno de los causantes, me parece a mí, no es tampoco la mala intención, que no va a dejar de existir. No, la mala integridad. Pero yo le tengo que adjudicar un error a la Iglesia Evangélica Pentecostal, en el cual no hay una instrucción sobre esto. No se habla en estos temas profundos de gracia, de perdón, de restauración. Entonces, una persona que asista o pueda llegar a tener contacto con este tipo de material, le es de mucha bendición. Una persona que asista a lugares de sana doctrina, donde se enseña de acuerdo a la palabra. No sacamos las cosas de contexto, estamos hablando de la gracia. Sí, sí, sí, sí. Y lo podemos hasta resumir diciendo que dijo Pablo, bástate con mi gracia. Y no es la palabra de Pablo, la palabra que Dios le dio. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué no me saca el aguijón? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué el Señor me va tan mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Será que soy miserable? Pero quiero amarte y no lo hago. Quiero hacer las cosas bien y las termino haciendo mal. Bástate mi gracia. Amén. Ahora, si yo, ahora para encerrar todo esto, en el contexto de la Biblia, en el contexto de la historia bíblica, desde el principio al fin, y pasando por la ley y pasando por la gracia, insisto, siempre hubo gracia, incluso dentro del tiempo de la ley. Siempre hubo un periodo de gracia o gracias para con alguno. Pero abarcando todo el contexto bíblico, Dios no hace que una persona que se separe porque tuvo un fracaso lo condena a vivir en soledad y a estarse quemando, según lo que dice Pablo, ¿verdad? Y solo por el resto de su vida. No creo que Dios condene de esa manera. Ni siquiera cuando, y lo vimos cuando Jesús recoge a aquella mujer que tiraron a sus pies y dice, ni yo te condeno. Vete. Pero vete. No pero peques más. Cambia tu actitud. No peques más. Ahí está. No cometas vete. Errores. Pero si vas a seguir de la misma manera, entonces sí que vas a seguir mal. El mismo paralítico que le dice también, no peques más, le dice. Lo sana, 38 años, pero le dice, vete y no peques más. No peques más. Hay cosas en las cuales él se dirige. En este caso, le dice, no peques más. Es una condición, en ese momento se lo tuvo que decir, pero ¿cómo nos diría ahora? A través de su escritura. Pero te voy a decir algo más. Vos decías, no se enseña esto en las iglesias. No tienen argumentos. No se enseña lo que pasa, es una realidad. No tienen argumentos, porque no se están ocupando de lo que se tienen que ocupar. Porque para, ¿cómo podemos comprender esto sin ir a estudiarlo directamente? Si las iglesias se ocuparan de lo que se tienen que ocupar, entonces las iglesias estarían dando la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina de la gracia, y mucha gente ni sabe a qué se está refiriendo con esas palabras. No. Pero sí tienen la doctrina de la prosperidad, la doctrina de, ¿no?, de atar y desatar, y cuánta cosa nueva aparece. El otro día me hiciste reír. La doctrina del demonio la conocen mejor, de los espíritus. Pero te acoto algo. ¿Qué sucede cuando unas personas vienen a un estudio sana, de sana enseñanza? La enseñanza, no descubrimos nada nuevo. Hoy ponen cosas nuevas. Esta es la misma enseñanza que nació en la primera iglesia. Sí. Ahora, ¿qué pasa si una pareja joven viene y se congrega 5, 4, 3, no importa, pero bajo esta enseñanza, ¿será que no tiene más posibilidades de perdurar cuando las personas son bien enseñadas en el Evangelio? Cuando entienden si realmente el Espíritu Santo está convenciéndolos, si el Espíritu Santo es el que los guía, si entienden la gracia, si son bien discipulados, pero ¿qué pasa cuando vienen y les dicen, no importa? Aún no importa si te divorcias hoy o mañana, porque Dios siempre te va a dar una oportunidad y saca las cosas de contexto y mal enseñan y sacan cosas de la Biblia y le ponen a las personas. ¿No será que también la iglesia, la pregunta para no irme largo, ¿tiene o no culpa la iglesia en este tiempo? Tiene culpa de muchas separaciones. Y mirá, de cosas que se pudieron restaurar y por malos, por malas enseñanzas o malos expresiones o consejerías o consejos, las personas tomaron el camino más corto. Me parece que, y no me parece, sino que para mí es así. ¿Tiene? Que ha sido letal. Ha sido letal el tema de la iglesia, la responsabilidad de la iglesia. Y no hablo de la iglesia católica romana, no hablo de eso. Eso es otra herejía aparte que la dejaremos para otro momento. La pentecostal evangélica. Sí, nosotros los que nos decimos cristianos, que en un momento denigrábamos la iglesia católica, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día, y que hoy los pusimos a la misma altura porque parece que no queremos ser diferentes y enseñamos un evangelio que no tiene poder. Entonces, en una iglesia donde estamos enseñando un evangelio lavado, diluido, sucio incluso, no puede haber poder. En esta iglesia es lógico y no sería nada raro ver cómo los matrimonios se disuelven y se vuelven a casar como quien lava la ropa y se cambia al otro día. Es algo moneda corriente, pero en un evangelio, en un lugar donde cuando la iglesia se ponga a enseñar, a volver a los principios del evangelio, a los apóstoles, a lo que realmente enseñaban, cómo lo enseñaban, y quitar toda la suciedad que le fueron agregando, ese evangelio tiene poder y esos matrimonios perduran muchísimo más. Y si no me creen los que están escuchando, que hagan las pruebas en sus iglesias y van a ver si no tienen un mejor, porque es la iglesia es la novia de Cristo. Por eso te corté hoy con el tema de los demonios, porque si no, no me cerraba. Es un disparate lo que se enseña hoy en día, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué me quería decir del tema de los demonios? Conocemos más de los espíritus que de Jesucristo y del Evangelio. Porque ahora... Se nombra más al diablo, podemos, ¿no? Podemos entrar a una iglesia y antes de empezar, reprendo el espíritu de incredulidad, reprendo el espíritu de hipocresía, reprendo el espíritu de... Y yo no sé si se están reprendiendo unos a otros entre ellos o cómo hacen para conocer tantos espíritus. Y no todos espíritus. La mayoría es carnalidad. Y el espíritu del ser humano, que también tiene espíritu, ¿quién lo reprende? Porque es fácil hoy por hoy echarle toda la culpa al diablo. Al diablo, la concupiscencia. Pero entonces, si todo lo que nos sucede, la culpa es del diablo, que el diablo actúa solamente si Dios le da la autorización para hacerlo, y si no, no. Y en un cristiano. Y sobre todo en un cristiano. En un cristiano. Pero si el mismo diablo está sujeto a lo que Dios permita o no permita, y si no me creen, lean Job y todos los pasajes donde cada cosa que hace el diablo está autorizada por Dios. Porque nada sucede en nosotros si no es autorizado por Dios. Pero déjame concluir en esto. Mirá, si todo lo que nos sucede o hacemos mal se lo adjudicamos al diablo, entonces ¿dónde queda nuestro libre albedrío? Porque después de todo somos los que podemos elegir entre una cosa y la otra, y entre las acciones que vamos a cometer, pero no queremos pagar las consecuencias. Cuando las consecuencias de las acciones que cometemos vienen sobre nuestra vida, se las achacamos al diablo. Entonces siempre somos los santos. Nunca tenemos culpa. Toda la culpa la tiene el pobre diablo. Porque hay una mala instrucción en la iglesia, donde de alguna manera, y tiene una respuesta, mala, es mala, pero tiene una respuesta. Es necesario hacer la gente dependiente del hombre. Cuando nosotros somos confrontados por el Espíritu Santo, sí. En el jardín del Edén tenemos la prueba. Dios nos va a pedir cuenta. Eva, lo primero que dijo, el hombre lo primero que dijo fue Eva. Te echó la culpa Eva. Pero la pregunta era, ¿comiste o no comiste? La pregunta es, ¿fue la intención engañar ¿O fue algo que te emborracharon, te embriagaron, te sacaron foto? No, ¿por qué le buscamos la vuelta? Eva dijo a la serpiente. O sea, nadie contestó a la pregunta. No hay honestidad e integridad en el mismo cristiano. Y no hay integridad para enseñar. Entonces, cuando queremos buscar la manera, buscamos una tercera persona. Por eso el enemigo, por eso Satanás se lleva la culpa de todo, cuando en realidad es el único que está condenado y cuando en realidad somos nosotros los que sabemos muchas veces. Y el que pudo elegir, porque Eva pudo elegir, pero no quiso pagar las consecuencias del asalto. Es más, y cuando Dios confronta con ellos, ¿qué hubiese pasado? No sé si alguna vez te preguntaste, si en vez de Eva decir, fue la serpiente la que me llevó, Eva si hubiese dicho, Señor, te fallé. Señor, perdóname. ¿Qué hubiese pasado si Adán lo hubiese dicho? Sí. ¿Qué hubiese pasado, me pregunto yo? ¿La gracia no habría venido automáticamente? Porque ya en ese instante, si Dios ya creó un plan y elaboró un plan para poder salvarnos... Capaz se evitaba todo este tema de la ley, pero para no salirnos... Y estaría lindo también tocar estos temas de el engaño, porque podríamos decir así, el engaño más grande acá, o los errores más grandes, no es porque la gente tiene un libre albedrío, más allá de que hay mucho, sino que al no ser instruido en la palabra... Y a lo que la palabra está tan corrompida, la iglesia misma se está corrompiendo. Pero hay una esperanza, ¿verdad? A través de Jesús. Hay una esperanza y es a través de Cristo. Y siempre que entremos, nunca, no, dice la palabra que nombra un montón de fornicarios, ¿no? Y hechiceros y todo eso. Eso no entrarán al reino de los cielos. Ahora, no solo eso no entrarán al reino de los cielos. Se podía extender los que no son íntegros. Porque al reino de los cielos se entra por una puerta. Porque no hay muchas puertas. Y angosta. Hay una sola puerta. Pequeña. Y el camino sí es angosto. Sí. Es tan angosto, mirá, que si no caminas derecho te podés salir. Y si fuese como un puente te podés caer. Pero puertas hay una sola y se llama Cristo. No se entra por ningún otro lado. Y hoy, en el Evangelio de hoy, te quieren hacer entrar por cualquier lado. Y quién sabe a dónde te están haciendo entrar. Dice que son ciegos, guías de ciegos. Y estamos viviendo los tiempos finales y no nos podemos asombrar de las cosas que están pasando en el mundo y de las que todavía están por venir. Es más, tenemos que gozarnos a aquellos que conocen, porque la palabra dice que a muchos les va a venir, a los que están durmiendo y están viviendo una fantasía, con un nuevo avivamiento y ganando el mundo para Cristo y naciones para Cristo, a esos le va a llegar como ladrón en la noche, porque no están despiertos y no están velando y no están viendo lo que se viene. Pero a los que son de la luz, que son del día, que están atentos y están velando, a esos no le va a llegar como ladrón en la noche. No vas a conocer quizás ni el día ni la hora, no lo vas a conocer, pero lo vas a ver venir. Te vas a dar cuenta que no está faltando mucho. Y para cerrar esto, ¿qué le podría decir a las personas que están en este momento bajo una crisis en su matrimonio? Tanto las que no conocen a Jesús, como algunas personas que recién están llegando a Jesús. Esas personas que quizás digan, bueno, voy a entrar en el internet, voy a ver qué consejo puedo tomar, voy a ver pastores que hablen sobre que sí se puede o no se puede. Estoy realmente desanimado y creo que ya no tiene solución mi matrimonio. Esa persona con la que te casaste, mirá para atrás y recordá por qué te casaste. ¿Por qué tomaste esa decisión, no? Recordalo. Y claro, al principio nosotros mostramos nuestras buenas facultades para con el otro. Y después se empiezan a ver las cosas sucias, ¿no? Empiezan a venir los olores que no eran los primeros olores de los perfumes, empiezan a haber incomodidades. Y yo creo que en una pareja que está casada no necesariamente tiene que haber igualdad. Puede haber desigualdad, puede haber distintas opiniones, pero lo que tiene que haber es el respaldo del uno al otro. Si estás en una crisis, qué bueno sería que seas fuerte, cualquiera de los dos, y que decidan tomar, que puedan tomar una decisión, y es de salvar lo que parece perdido, porque muchas veces no está perdido, parece perdido. Entonces, antes de tomar una decisión de decir, me separo, porque parece que estos muchachos que están hablando aquí autorizan o lo ven bien el divorciarse, el casarse de nuevo, no. Primero, salva tu matrimonio. Salva tu matrimonio. Presentalo a vos mismo, ¿verdad? Exacto. Fíjate cómo está tu corazón, cómo está tu conciencia. Y muchas veces nos cuesta decir que la culpa es nuestra, porque es como lo habíamos hablado recién, siempre es del otro. ¿O realmente querés salvarlo? Ahí. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Ora, hermano, si quiere. Señor Dios y Padre, te damos gracias por este, gracias, por este momento, por esta hora que nos has concedido, hora y media, bendito Dios. Señor, esperamos que esto que acabamos de ver aquí no sea para confusión ni para tropiezo, Señor, de aquellos oyentes que estén en este momento escuchando. Padre, confiamos en ti. Señor, creemos en la gracia. Sí, Señor. Creemos en nuestro Señor Jesucristo. Padre, si fuera por la ley, todos estaríamos condenados y ninguno podría ser salvo, porque no hay uno, Señor, que haya podido cumplir con toda la ley. Sí, porque Señor, dice tu palabra que aquel que simplemente viola una de tus leyes ya violó toda la ley. Bendito Dios, pero gracias a Dios, gracias a ti, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó el precio que nosotros jamás pudiéramos haber pagado. Un precio tan alto, Señor, que a nosotros nos hubiese, no, por más vidas que hubiésemos tenido, Señor, jamás lo hubiésemos podido pagar. Él murió allí por nuestro pecado, Señor. Él murió allí, Él puso su vida antes que la nuestra y derramó su sangre, Señor, para que por intermedio de ella, Señor, tuviéramos redención. Él, a través de su sangre, todo lo que hemos sido antes ha sido lavado y hoy estamos limpios. Él nos mira a través de su sangre limpios. Gracias, como Señor, nuevas criaturas, Padre. Qué bueno que eres, que Él te has olvidado de todos nuestros fracasos, de nuestros pecados, bendito Dios, sí, de Padre, toda nuestra suciedad. Y nos mira, Señor, con túnicas blancas y resplandecientes. Sí, ayúdanos, Señor, Padre, a mantener esa limpieza. Sí, Señor. Dice tu palabra que si venimos a ti, nos arrepentimos y confesamos delante de ti nuestro pecado, no a un hombre, sino que confesamos, que simplemente reconocemos, Señor, que fracasamos, que fallamos todos los días, Padre. Entonces tus misericordias se renuevan cada mañana. Padre, que puedas bendecirnos. Sí, Señor, sí, que puedas darle fuerza a aquellos que están débiles hoy en su matrimonio, que es el tema que hoy nos compete. Señor. Padre, que puedan entender que aún hay esperanza, entiende que lo pueden mano, salvar, Padre, y salir adelante. Señor, si tienen hijos, Padre, que sus hijos puedan ver cómo sus padres han luchado por ese matrimonio, Señor, para que les quede delegado, Señor, para el día de mañana, cuando tengan que enfrentar la vida, también puedan ver que sus padres no se debilitaron y no cayeron, sino que se esforzaron y quieran ser iguales a ellos, Padre. Que puedan tener esa capacidad de poder luchar por lo que anhelan, siempre en ti, Señor Jesucristo. Bendito Dios, gracias por eso. Gracias porque nos das esperanza cada día. Padre amado. Señor, gracias por los días que son malos, pero tú nos reguardas y nos apartas, Padre. Bueno, Señor. Nos apartas, Señor, de toda la contaminación que hay en el mundo. Jesús. Señor, gracias. Gracias porque nos permites ver, nos permites examinar tu palabra, Señor. Sí, Señor. No para criticarla, sino para descubrir cuál fue el legado que nos dejaste. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios.